el capitalismo, sí, se va unido. Ellos, los ricos, se pelean entre sí de palabra. De hecho, hacen pelear a los pobres. Ha habido la gran jugada, y que claro está esto, y mucha gente no lo verá. Decía la radio, cadena C, me parece que era. Sí. Dice, Bush, claro, ha ganado las elecciones por esto y otro y tal. Y pediremos a fulano de tal que nos dice. Y no sé quién ha dicho, no, pero norteamericano. Sería algún embajador o cónsul. Dice, es que ha tenido el gran apoyo de las iglesias evangélicas norteamericanas. Claro. Y ha quedado todo aclarado, porque resulta que el capitalismo judío, los judíos ricos, seguro que se han unido con los protestantes y han dicho, vamos a ganar la batalla mundial contra la banca vaticana y la banca árabe. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Y esto ha sido una gran jugada. Increíble. Enorme, y ahora resulta que los judíos unidos a los protestantes, y yo digo, está clara la cosa, porque han dicho, España, este Zapatero, sí, tal, bueno, mira, una cosa, estaremos, iremos siendo amigos, porque subordinados no, pero amigos, y después Francia, después Italia, después, dice, pero en Moscú se han alegrado mucho, y yo he pensado enseguida, en Moscú se han alegrado mucho del triunfo de Bush. ¿No en Moscú? ¿La iglesia ortodoxa de Moscú o de Rusia? Claro. De, con los protestantes. Y entonces... Hacen frente al catolicismo. ¿Eh? Hacen frente al catolicismo. Exacto. Y entonces, ahora, en estos momentos podemos decir, ¿quién manda en el mundo? Los ricos. Martín Lutero, el protestantismo. Martín Lutero. Claro. Con los judíos. Con los judíos. Los ricos calitanos. Por esto yo decía que pasa antes de las elecciones y después. Yo decía, ¿y qué pasa con esto del petróleo? Barril. Ahora sube, ahora baja, ahora sube. Sí. Y yo decía, ¿entiendes, María? Yo pensaba, y yo pensaba, aquí hay la gran... porque yo no entiendo este juego del ajedrez. Pero créanme, pero me doy una idea del ajedrez. Sí. Porque, ¿quiénes son los que pierden? Los peones. Claro, ¿no es así? Claro, siempre. Sí, siempre los matan primero. Exacto. Y entonces yo decía, esto son jugadas de los de ajedrez, de los ricos, de los reyes, de las piezas del ajedrez. Claro. Siempre queda un rey ganador. Y yo decía, este petróleo, este petróleo. Y cuando ha dicho esta mañana, y en Moscú, Putin estaba muy contento y ha felicitado a Bush. Ha felicitado a Bush. ¿Cómo? Como ruso, como del gobierno, como comunista, Claro. Ortodoxo. Que es la gran bofetada. Y hasta hoy, yo no he oído decir nada por la radio de que el Vaticano, el Papa, haya felicitado a Bush. ¡Qué guay! ¿No os dais cuenta? Sí. Y es porque, lo que decía nuestra madre, hay que saber ver el cojo. Aunque esté sentado, exacto. Yo decía, aquí ¿qué pasa con ese petróleo? Y esta mañana, ¡boom!, este norteamericano lo ha destapado todo. Porque le decían, sí, pero ustedes qué opinan, ¿no? Han votado y tantos millones, pero es porque Bush ha tenido toda la ayuda de las iglesias evangélicas de América. Así, de claro. Muy bien. Ya sabemos quién ha ganado. Ya sal, exacto. Los de siempre, Cayetano. No, pero no entiendes. Sí, entre ellos, se pelean los ricos. Entre ellos, ya. Hay familias de poder. Y una familia es la católica, apoya a los palestinos. La católica. Y los judíos están que rabian contra los católicos. Sí, como en Inglaterra. Y se alían con los protestantes de Estados Unidos, que son los que le dan las armas. Como en Irlanda, los protestantes con los católicos se pelean. Y ahora resulta que hay otra jugada. Ah, sí. Y la veo yo con esto de Israel. Vosotros habéis estado en Israel. Sí. ¿Qué pasa con los llamados lugares santos, sagrados? Turismo, turismo puro. Así, Miguel. Estaba lleno de autocares cuando íbamos. Sí. Entiendo la cosa, María. Sí, sí. Turismo, todo, turismo, o sea, el gran negocio. Claro. Católico. Sí. ¿Quién ha ganado la batalla? Judíos y protestantes. Claro. Qué bueno. Ay, ay, ay. Y ahora los lugares santos, ¿qué? Sí. A la parte protestante, pero a la parte judía, ya entendéis la cosa. Sí, sí. Porque ahora veremos la jugada que harán a partir ya de... Porque cuando se dice que toma el mando, no sé, de forma oficial, sí, el mes de enero. Sí, right. Pero veremos después las jugadas que harán con esto de los palestinos. Sí. Y yo he oído en la radio que no estaban muy contentos, he oído. ¿Quién? Los palestinos. Por eso se confirma lo que tú dices. Increíble, ¿eh? La cosa está clara. Hay que ganar a Gus. Y ahora, claro, este es... ¿Quiere que no hay nadie? ¿Quién? En el zapatero. Porque tiene... ¿Cómo? No le des pisadas o patadas. Ah, sí, en la espinilla. Exacto. Sí, a los americanos. Sí. Pero, al nadie. Seguramente ven la jugada. Y seguro que se lo dice ahora así públicamente, pero de forma particular, reservada, seguro que le habrá dicho... Nos han cogido a estos, o nos han jodido, porque, caramba, han ganado los antes. Sí. O sea, el dinero protestante, hay que entender la cosa. Hombre, son familias. Porque los protestantes pobres de América no han ganado nada. Son familias ricas que se pelean entre ellas. Ah, exacto. Unen palestinos con católicos. ¿Y qué pasa que no se habla de esta gran familia rica de Kennedy? Claro. Porque son católicos. Sí. Claro. ¿Entiende la cosa, María? Sí, sí. Y se ve la gran jugada que han hecho. Y a veces pienso también, ¿qué pasa con aquellos sacerdotes católicos maricones? Sí. ¿Entiendes, Miguel, lo que quiero decir? No, ahora no. A ver. ¿Qué pasa? Que se dio tan... la noticia al mundo. Era mucho, era poco. Y la prensa norteamericana lo ha ido ensanchando más. Inflando las bodas. Para... ¿Quién sabe todo este lío de que... Pero cuando a ti lo ha dicho... Pero yo ya veía la cosa porque... Yo pensaba estos días, antes de esto de hoy, la cosa está clara. Bus en la iglesia continuamente rezale, en la iglesia protestante. Y si Dios ha dicho, si Dios me tal, dice, aquí estos tipos, y esta mañana, ¡boom!, con esto de tan claramente la palabra en las iglesias evangélicas, ya está. Ya está. Han apoyado al Bus y listo. Y mormones y testigos de Jehová y todos los de arriba, pero con el capitalismo judío. Sí. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Y es que ¿sabes? Cuando, ¿cómo se digo yo? Atar cabos. Atar cabos, que tendrían que estar generales en vez de cabos. Sí. Y después nos encontramos con que este Vaticano, que hacía tanta propaganda a las raíces cristianas en Europa, tomadas raíces cristianas protestantes, que raíces cristianas en Europa, o la bolsa vuestra, sí, hombre, el dinero. Y ahora estos norteamericanos protestantes les han dicho no, el dólar, nosotros. Sí. ¿Os dais cuenta? Sí. Seguro que han dicho aquí lo que pasa es que tenemos que ser los dueños del mundo. ¿Me explico? Ya, ya. ¿Pero cómo? Con el dólar. Ah, el dólar, claro. El dólar. ¿Entiendes? Sí, sí. Dinero. Porque cuánto a veces tú has dicho, María, el dólar sube y va bien por esto de ir a Chile o... ¿Me explico? Claro. Pero... ¿qué pasa con este dólar? O sea, el dólar, el dinero en sí, nada. El poder del capitalismo. Claro, el poder que da el dólar. Y ahí, entonces, cuando se dice el país más poderoso del mundo, por las armas, la bomba atómica, y todo, pero, ¿qué pasa si con esta moneda el dinero suyo está por encima de todo el dinero del mundo? Claro. Ellos mandan. Ellos mandan. Pues yo quiero que mande el euro, Cayetano. ¿Eh? Quiero que mande el euro. Mira, se lo dice eso. Al euro, dice lo mismo. Que vaya el dólar. Pero para bajar ahora de la forma que está esto, la cosa... Está subiendo. Tienes que hacer desaparecer del mundo el capitalismo judío y protestante. Capitalismo judío y protestante, fuera. ¿Y qué? ¿Y quedará el capitalismo católico y árabe? No, y que vayan todos fuera. Entonces. ¿Y qué no quede más? No hay que tomar partido por un rico. Vale, que, solución, solución. ¿Eh? Son todos iguales. No, no jugar con ellos. Es un juego. Venga. Y todo esto, ya está en, también en el aire este mensaje. La solución para el problema de los pobres es Cristo. Claro, claro, es Cristo. Y será el mensaje. Y daré una idea clara de lo que estamos ahora discutiendo, no diciendo de elecciones, no, de el capitalismo, ricos claro, y pobres, claro, sí. Que Cristo, es lo que tantas veces hemos dicho. Cristo ha de caer el capitalismo. De que no se dejen los pobres, claro, no se dejen engañar más. Y que no traigan hijos. Claro, eso, que no traigan hijos, ahí está la base. Y es la base. Es la base. Que cuando pase esto, que en cada país nos encontremos que hay más trabajo de obreros, claro, ya está. Las fábricas de armas cerradas, guerras, no hay guerras. Explotación, no hay explotación. ¿Os dais cuenta? Sí. Porque si cierras el grifo de pobres, ¿qué pasa? Se joden los ricos. Porque a los ricos hay que hacerle el palacio, la casa, la ropa, los zapatos, hay que ir a pescar los buenos pescados que se comen, hay que... la comida a la boca. Casi a la boca, porque hay que coserla y hacer la comida, los criados, criadas, y ¿qué pasa allí? Lo que tú has dicho, si para 10 puestos de trabajo solo hay 3 obreros... Hay 10 ricos, se los pelean y le ofrecerán lo mejor. Está tan claro. Pero como ahora es al revés, hay 100 obreros y nada, y sobran porque solamente hay 10 puestos de trabajo. Ay. ¿No quieren las condiciones? Fuera. Pues esa es la ley de la oferta y la demanda. No, claro que sí. Esa es, traer pocos hijos, es que no hay ninguna posibilidad más. Y estos mensajes hay que decir a la gente... Pues, venga, hace repartir estos mensajes, pero si tiene la posibilidad de traducirlos al inglés o al francés, venga, a fin de que el mundo pobre tenga una idea clara de todo esto. El día que toda la masa pobre en el mundo será el Mesías. Es el Mesías esto. Tome conciencia. Porque el cambio será enorme. Pues, sí, No porque yo me lo saque de la manga, es una realidad que tenemos delante. Sí. Ahora imaginemos, que a veces lo digo a la Lucía, o a Juana, ¿qué pasa con una hija? Y la escuela, y libros, y zapatos nuevos, y de tener 4 o 5 hijos, ¿qué? No podría. ¿O mal vivirías? Tú y los hijos mal vivirías. Ya no puede estar más clara la cosa.